Una vez más, redimido. Si te preguntas por qué sueno tan extraño, sencillo, es que yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Y por eso, yo soy el rapero extraterrestre. Y cuando canto no tiro peste. Espero que mi estilo no te moleste. Es que soy ciudadano celeste. Soy el rapero extraterrestre. Y cuando canto no tiro peste. Espero que mi estilo no te moleste. Es que soy ciudadano celeste. Polémico, pero estratégico. Enfermos liricales, volvió su médico. Fantástico, pero verídico. Escuchen un rapero. Con un propósito. Cuando me viste te confundiste, pero cuando me oíste te sorprendiste. Porque pensaste que yo era un chiste. Ya notaste que no soy lo que creíste. Las apariencias engañan, pero tranquilo, yo no soy de los raperos que dañan. De esos que te engañan con la basura y la misma cantaleta es verdad ya. No, yo tengo mucho más, más. Y cuando canto no hace falta más garantías. Mi lírica te crea una atmósfera de paz. Por eso voy adelante y los malos van atrás, bien atrás. Yo soy el rapero extraterrestre. Y cuando canto no tiro peste. Espero que mi estilo no te moleste. Es que soy ciudadano celeste. Soy el rapero extraterrestre. Y cuando canto no tiro peste. Espero que mi estilo no te moleste. Es que soy ciudadano celeste. En la tarima camino como ellos. Me muevo como ellos. Ey, ya estaré visto como ellos. Pero yo no soy como ellos. No vivo como ellos. Soy quien repara el daño que hacen ellos. Señora, no apague la radio cuando me escuche. Que sigo con el pan de vida pa' que llene el buche. Mejor súmale un poquito pa' que juche. Que su hijo se la prende y la cante cuando se duche. Mujeres, tranquila, yo no vine a ofenderla. Soy el MC que Dios envió pa' defenderla. Yo sé que muchos se han cargado de pisotearla. Pero papá me ha dado palabras pa' levantarla. El enemigo dice que lo mío es absurdo. Si el picha levanteo a los derechos y a los zurdos. Raperos malhechores tiemblan en mi turno. Soy tan diferente que parezco de Saturno. Soy el rapero extraterrestre. Y cuando canto no tiro peste. Espero que mi estilo no te moleste. Es que soy ciudadano celeste. Soy el rapero extraterrestre. Y cuando canto no tiro peste. Espero que mi estilo no te moleste. Es que soy ciudadano celeste. Bueno. Redimido. El que no canta basura, ya tú sabes. Y a ellos le llaman Stack y DJ Genesis. Este es el equipo invencible. Y por ahí viene el exterminador. Lutec, bombéalo. Thank you.